Y estamos en comunicación telefónica con el exsecretario de Salud del municipio de General Pueyrredón, el doctor Ferro. Doctor Ferro, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos, doctor. En primera instancia quería preguntarle cómo estuvo analizando y viendo las medidas que se tomaron a nivel nacional hasta el momento para el control de este famoso coronavirus. Digamos, las medidas que se están tomando me parecen atinadas. En primer punto, en segundo punto, de alguna manera también me parecen algunas un poco tardías. Uh-huh. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad las decisiones estuvieron tardías, incluso desde la Organización Mundial de la Salud, que recién en el día de ayer declara una pandemia. Y esto tiene que ver con que si uno se prepara con el tiempo necesario, las cosas en general andan mejor. Lo que hay que hacer ahora fundamentalmente es que hasta donde sabemos no hay transmisión interhumana hoy en Argentina, en cualquier momento puede haberla. Entonces es fundamental el tema de trabajar sobre los casos probables o posibles, de acuerdo a las definiciones que tenemos hoy, que por supuesto son orientadoras porque, van a surgir una cantidad enorme de grises en cuanto de dónde vino la persona, de qué país, en qué vino, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso que lo más importante hoy es el detectar casos, el hacer los test, y ahí hay un tema importante que por eso hice el comentario que hice antes, porque si nosotros vemos lo que está pasando en otros países, que es lo que hay que hacer siempre en estos casos, Estados Unidos tiene un problema muy grave porque se está recriminando a sus autoridades la falta de disponibilidad de test. Y esto es muy importante porque si vos tenés los test rápidos para diagnosticar la enfermedad, podés rápidamente tomar medidas. La gente decide rápidamente, los profesionales deciden rápidamente aíslan a una persona o no la aíslan, etcétera. Esto es muy muy importante. Entonces, esto es una cosa que hay que tener en claro, y particularmente hay países como es como está ocurriendo en Corea, que claramente está mejorando su situación epidemiológica, y está bajando posiciones en el grado de afectación, digamos, testeando masivamente y buscando los casos probables y sus contactos. Doctor Ferro, ¿en qué consisten los test? Cuéntame un poquito si en Argentina hay, si hay posibilidades de adquirirlos o de fabricarlos. Yo no sé si es algo muy complicado y muy complejo. Digo, ¿de qué se trata cuando hablamos de test rápidos? Cuando hablamos de test, hablamos en Argentina, los test para coronavirus, en primer lugar, requieren un proceso de descarte. En primer lugar, tiene que tratarse de un caso probable y tiene que estar recibido no solamente por el profesional que lo envía, sino también tiene que ser aceptado por las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación. Después pasa un tema de descarte en un primer paso, Mar del Plata, particularmente a través de los virus gripales. O sea, se hace test a la muestra, es una muestra respiratoria, que descarta que haya virus gripales. Después se manda eso al Malbrán en Buenos Aires. En Malbrán hace un test general de coronavirus y si el test es positivo, recién ahí pasa al punto de estudio particular por una técnica de biología molecular que identifica si se trata de la cepa COVID-19 o no. Doctor Ferro, Ariel Fichera, lo saluda, buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Consultarle respecto a ayer, en horas de la tarde, cuando se conocieron algunos de los nuevos casos, sobre todo lo de la provincia de Chaco, se generó cierta confusión, sobre todo en los medios de comunicación, respecto de la utilización o no del término autóctono. ¿Cuál es la definición? ¿Cuáles son los casos autóctonos? Y es que si efectivamente alguno de los 31 que ha registrado hasta este momento en nuestro país es autóctono o no. Yo no te puedo dar la información de todo el país porque todavía hay alguna duda de información oficial. Autóctono se refiere, en realidad, más que autóctono sería el término ocasionado por la transmisión interpersonal local. Claro. O sea, el virus primero llega, como llegó el caso a Mar del Plata, a través de un viajero. Uh-huh. Si este viajero contagia a otras personas, ya son contactos secundarios del viajero. Ahora, después, cuando las personas empiezan a contactar entre sí, ya sin el contacto relacionado con el viajero, eso se llama transmisión interhumana local. Claro. Todavía yo no te puedo asegurar, claro, si en Argentina hay alguno o no. Lo que te puedo asegurar es que el único caso diagnosticado en Argentina hasta el momento se trata de un caso, perdón, en Mar del Plata, ajá, se trata de este caso que todos conocemos del día de ayer. Doctor Ferrol, hace unos minutos nos preguntábamos sobre cuáles son las razones desde el punto de vista médico, infectológico, por el cual todavía no se ha tomado la decisión de suspender las clases, que algunos sectores, incluso políticos, sociales, mediáticos, reclaman como algo que habría que hacer de manera urgente, tal vez sin mucho fundamento. ¿Por qué es que se toma la decisión? ¿Qué diferencias hay respecto de otras situaciones? Es decir, todavía no está la situación dada como para, por ejemplo, suspender las clases. Mira, en principio, en Mar del Plata, a través de un pedido del bloque de concejales de elección marplatense, se ha creado el comité de crisis, uh-huh, que tiene su reunión, primera reunión, a las 10 horas, creo que debe estar comenzando en este, sí, momento, en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de la ciudad. Este comité es el que se va a ocupar oficialmente de esto. Yo te voy a dar mi opinión, uh-huh, particular. Claro. Yo creo que todavía no es el momento del cierre de las instituciones educativas y de otras. Yo creo que apenas se acredite la transmisión, como decíamos recién, la transmisión interhumana local, ese es el momento adecuado para el cierre de la escuela. Y esto puede ser bien mañana o dentro de 10 días o 15 o 20. Nadie sabe cuándo va a ocurrir esto. Uh-huh. Nadie sabe cuándo va a ocurrir esto, porque las personas no vienen de otras partes del mundo, los que han venido, con un cartel "tengo coronavirus". Hay algunos, como este señor que está internado en una institución, que vino con un cuadro grave, con lo cual no había forma de no darse cuenta de que estaba pasando una cosa grave. Y con el nexo epidemiológico de Benedía Fogá, era altamente razonable que esto termine siendo lo que fue. Pero también puede venir, o pudo haber venido otra persona que vino con un cuadro muy leve y que a lo mejor contagió a otros y ni se enteró nadie. Claro. O sea, esto no es ciencia exacta cuando hablamos de transmisión de enfermedades infecciosas y contactos interhumanos. Doctor Ferro, a ver, ¿cuáles son las realidades, las verdades, los mitos sobre el virus en sí? Se dice que a niños no afecta, que el sector etario que sería mortal es superando los 65 años. Digo, ¿cuál de esas cosas son reales y cuáles son solamente mitos? Lo que sabemos, en base a los estudios que están publicados en otras latitudes, que las personas, el virus tiene una mortalidad aproximada al 3.5%. De todas maneras, estos datos también seguramente en algún momento serán sometidos a revisión, porque vuelvo a repetir, nadie conoce exactamente cuál es el verdadero denominador del número de infectados. Uh-huh. Entonces, esto en primer lugar es un dato que puede variar. De hecho, aumentó, era el 2%, ahora pasó al 3.5% y eventualmente, uh-huh, puede aumentar o disminuir. Esto es número uno. ¿Qué significa esto? Es un virus que tiene una mortalidad que parece baja, pero comparado con el de la gripe, claro, la gripe tiene una mortalidad del 0.1%. Claro. O sea que es mucho más mortal que la gripe. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que más mortal que la gripe, pero a su vez mucho menos mortal que otros coronavirus que hubo. El coronavirus del SARS del 2003 tenía una mortalidad del 10%, uh-huh, y del coronavirus del 2012 tenía una mortalidad del 36%. O sea que es un coronavirus nuevo que tiene una mortalidad más elevada que el virus de la gripe. Primer punto. Segundo punto, las personas más afectadas obviamente van a ser las personas de la tercera edad. ¿Por qué? Porque las personas de la tercera edad tienen inmunosenescencia. ¿Qué quiere decir? Envejecimiento del estado inmune. las personas mayores, de la misma forma que se nos arruga la cara, etcétera, bueno, también se nos envejece el sistema inmunológico. Entonces tenemos, obviamente, menores defensas. Y a este grupo de personas adultos mayores tenemos que agregarle las personas que tienen enfermedades coexistentes, que van a ser más difícil superar un trance, digamos, que requiera estar en terapia intensiva, etcétera. Y eso son enfermedades cardíacas previas, enfermedades oncológicas, inmunosupresión con drogas, etcétera, por supuesto enfermedades respiratorias, es natural que si un paciente tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el famoso EPOC, porque ha sido fumador toda su vida, en este momento tiene que estar con mucho más cuidado y atención, porque sus pulmones van a estar, digamos, no van a estar en el mejor estado para poder pelear con este virus. El doctor, consultarlo, digo, teniendo en cuenta todo esto que nos acaba de explicar concretamente sobre la población de personas adultas mayores y teniendo en cuenta las características particulares que tiene la ciudad de Mar del Plata de un alto porcentaje de esta población, ¿hay que tomar medidas? ¿Considera usted que hay que tomar medidas, obviamente acordes a esa situación, pero concretamente para esa población? Digamos, estamos hablando de una ciudad con una gran cantidad de geriátricos, instituciones que se dedican pura y exclusivamente a la atención de personas adultas mayores. ¿Hay un protocolo especial de actuación para ese tipo de situaciones y de instituciones? En primer lugar, sí, yo escribí un artículo el domingo en la Capital Online que salió publicado el lunes, donde claramente fijo como una de las prioridades más importantes el trabajar con las personas de la tercera edad, con los geriátricos, con la Asociación de Geriátricos, la Federación de Geriátricos y con el PAMI. Esto es fundamental. Ya hay normativas y el tema es que las mismas hay que ponerlas en funcionamiento y controlar su cumplimiento. Digamos, fundamentalmente, las indicaciones hacen que los pacientes que están en esas instituciones tienen que tener un control restringido de visitas, que no tiene que haber ninguna persona enferma respiratoriamente o con enfermedad respiratoria que los esté atendiendo, ni personal de cocina, ni de enfermería, ni de cuidado personal. No tiene que recibir visitantes con síntomas respiratorios, y menos que hayan viajado. Y tiene que haber una estricta higiene de mano, una estricta higiene institucional, ambientes ventilados y por supuesto, detectado un paciente con síntomas respiratorios dentro de una institución, debe inmediatamente procederse al aislamiento de él y al manejo como tal. Doctor Ferro, se confirmó que en el INE, el Instituto Nacional de Epidemiología en Mar del Plata, va a estar analizando casos sospechosos de coronavirus. Lo que se va a hacer es descartar que no sea una gripe común o alguna otra patología similar con el coronavirus. Digo, ¿cómo cree eso que va a agilizar las respuestas? Mira, pues, desde lo profesional. Traduzco lo que me está diciendo, tengo información extraoficial que el INE va a hacer el test de coronavirus, de pan coronavirus, o sea, claro, donde están incluidas toda la familia localmente. Claro. Eso obviamente va a ganar un paso, porque entonces vos ya tenés que si rápidamente tenés un paciente que tiene virus para la gripe negativo y tiene pancorona positivo, ya estás prácticamente en el área. ¿Y esto por qué es importante? Porque además de todo lo que hemos charlado, desde el punto de vista de casos, seguimiento y etcétera, también hay medicamentos que se están utilizando en forma, digamos, cuasi experimental, medicamentos que se usaban para el HIV y un medicamento que se usa para el paludismo, que tenés que dárselo a los pacientes que son casos altamente severos y altamente sospechosos de este coronavirus. Por eso que es tan importante tener, digamos, es una ciudad de casi la ciudad de la zona de 1 millón de habitantes, con una población muy grande de la tercera edad, y vuelvo a repetir, el modelo que se empleó China no es reproducible en ninguna otra parte del mundo. Diferente el modelo de Corea, que sí es reproducible y que de hecho les ha mostrado bastante beneficio. Doctor, consultarlo respecto de, hablando de, del modelo y de lo que es la, la actualidad y la situación en general del sistema de salud pública de la Argentina. El hecho de que sea el Instituto Malbrán el único que tenga la última palabra a la hora de confirmar o no los casos de coronavirus. ¿Alcanza? ¿Es una limitante? ¿Se podría pensar en que frente a situaciones como esta debería haber instituciones como el Malbrán? No digo en todas las provincias, pero tal vez a nivel regional como para cortar los plazos, o con solo el funcionamiento del Malbrán situaciones como estas se pueden afrontar perfectamente. Yo creo que sí. La alternativa que hay en otros países es, por ejemplo, en Corea y en otras partes del mundo, son los kits comerciales, claro, que ya hay para el test. Y esto, esta pregunta que vos haces, es claramente los problemas que tuvo la organización, perdón, los Estados Unidos, claro, y la gran crítica que tiene hoy el gobierno de los Estados Unidos, pese a tener un sistema de salud para estas cosas, el más sofisticado probablemente del planeta. El problema que ha tenido son con los test, porque, claro, los test, al ser oficiales, han tenido una demora enorme y poca disponibilidad. Entonces, los parlamentarios de Estados Unidos, de ambos partidos, los demócratas y los republicanos, le estaban ayer recriminando al presidente Trump, uh-huh, el tema de los test. ¿Por qué? Porque se prometieron una cantidad de millones de test que no se habían cumplido. Entonces, esto es muy importante, que haya disponibilidad de test. Esto es fundamental, porque esto, en definitiva, caso probable, caso sospechoso, se testea, si es negativo, está todo bien, si es positivo, aislamiento para él, medida para los contactos, y esta es la forma que, digamos, y esto no quiere decir que vamos a eliminar la pandemia con esto. Claro. Lo que se pretende es bajar la altura de la curva. Claro. ¿Se entiende? Sí. Digamos, que la curva de ascenso sea lo más suave posible, para evitar fundamentalmente la no saturación de los servicios de salud, que es lo que estamos viendo en algunas partes de Europa, uh-huh, particularmente en Italia. La última, doctor Ferro, ¿cómo es el estado de salud del paciente que está internado en una clínica privada en Mar del Plata, sabiendo que creo que fue usted, ¿no?, el que informó de que había que había aparecido el primer infectado en la ciudad de Mar del Plata? Sí, pero para esa pregunta tienen que hablar con el doctor, uh-huh, Gonzalo perfecto, Corral, exacto, perfecto, que es el infectólogo que manejó excelentemente el caso, y es el responsable de él, porque digamos, uh-huh, no es apropiado, sumamente entendible, perfecto, además no lo estoy siguiendo al paciente para que yo haga comentarios al respecto.